Hola, muy buenas, bienvenidos a la radio de Asido. Y oye, ¿qué es Asido? Si por lo que sea estáis escuchando este programa por primera vez, debéis saber que Asido es una asociación de Murcia para personas con síndrome de Down, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales. No solo de estas personas, sino de sus familias. Y bueno, intentamos cubrir las diferentes etapas de la vida de una persona, desde que nace hasta que pues va avanzando, va madurando, va creciendo. Entonces, bueno, si queréis más información sobre las diferentes actividades que se hacen en la asociación, podéis acudir a www.asido.org. Y queremos deciros de paso que si estáis escuchando esto es porque habéis descubierto la radio de Asido, un programa que ya lleva más de 7 temporadas en antena, en el que los chicos de la asociación nos van contando, a modo de magazine, pues sus vivencias, sus gustos musicales, las películas que ven, los videojuegos que juegan, las prácticas profesionales que hacen y demás. Hoy tenemos una visita de lujo, que ya estuvieron hace 5 años, pero como he oído por ahí, ahora son más famosos. Bueno, os presento a uno de los orgullos de Murcia, el grupo murciano Second. Bueno, chicos, bienvenido a la radio de Asido. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Es un placer estar aquí con vosotros. Y nada, bueno, yo me presento, soy Fran, del batería. Yo soy Sean, el cantante, y bueno, deciros que si la anterior vez éramos menos famosos, ahora que hemos venido otra vez, la siguiente tenemos que ser más, ¿no? Nos dais suerte, o sea que paso el micro. Hola, yo soy Jorge, guitarrista de Second, y encantado de estar aquí. Hola, yo soy Nando, bajista, y encantado de volver, de haber vuelto, después de 5 años. Hola, yo soy Javi, y bueno, a ver si pasamos un buen rato entre todos. Bueno, chicos, uno de los motivos por los que estáis aquí, aparte de porque nos encanta la música y vuestra música en concreto, es porque hoy hemos querido darle un homenaje a uno de nuestros chicos, uno de vuestros mayores fans. Caballero, muy buenas. Hola. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Moisés. Moisés, tú eres muy fan de Second, ¿verdad? Sí. ¿Cómo te sientes ahora mismo? A mí me siento genial. Bueno. Si nosotros queremos empezar contigo, porque sí. Si ahora mismo está aquí Second, es por ti. Vale. Cuéntanos un poco, ¿cuándo empezaste a escuchar a Second? Pues acabo de porque tengo un portátil y yo me quedo seco y me escuché. Uh-huh. Y me grabé su voz. Uh-huh. La voz de Frutos, ¿no? Sí, sí. Ok. Oye, ¿qué me puedes contar tú de Second? Te veo aquí que tiene algo que has preparado, ¿verdad? Sí. Te voy a dejar que nos cuente un poquito tu experiencia con Second y qué es Second. Vale, vale. Bueno, hola. Me llamo José. Estoy aquí para presentar a un grupo de música que se llama Second, que ha venido a Asunción a compartir un rato con nosotros. Quiero decir, a mí me encanta la música de Sego. Mis canciones favoritas son Mañana es Domingo, Clínico Éxito y Nada. Me agradezco mucho estar aquí con todos vosotros y doy las gracias. Bueno, pues otro aplauso, por favor. Bueno, chicos, ahora viene la parte en la que os ponemos contra las cuerdas. El momento de subir a otro escenario, el de la radio ha sido, y recibir las preguntas que han estado elaborando nuestros chicos. Hace 2-3 días estuvimos haciendo una sesión de una tormenta de ideas y vais a ir recibiendo esas preguntas. Preguntas elaboradas por los chicos. Moisés, aprovechando que estás aquí, abre fuego. Me queda dos preguntas. ¿Cómo se formó nuestros grupos? Bueno, pues, bueno, antes de nada, Moisés, darte las gracias por traernos aquí, por lo que sí. has escrito y por lo que has dicho. Sí. La verdad es que ha sido todo muy chulo. O sea, estoy viviendo esta experiencia como algo también chulo para mí, no solamente para ti, yo creo que el resto también. Así que la pregunta de cómo se formó el grupo, pues bueno, Jorge y yo, el guitarrista, en el año 97 tocábamos con otros grupos, compartíamos un local de ensayo, él tenía un grupo, yo tenía otro, y cuando nuestros grupos se disolvieron, se acabaron, pues formamos él y yo otro, que se llamaba Second. Nuestro grupo de antes se llamaba Fase 90 y luego formamos Second. Y después se fueron uniendo, primero Nando, el bajista, sí. después Fran y al final Javi. Y ya pues llevamos todos juntos como unos 12 años, 12 o 13 años, el grupo tiene 15. Y bueno, pues son 6 discos ya los que llevamos y seguimos aquí, ¿no? Estamos trabajando mucho, como hacéis vosotros, sí. con mucho esfuerzo, haciendo todas las cosas que hacéis. Vale, pues ¿por qué os llamáis Secos? Bueno, el nombre, la verdad que queríamos que fuera nombre de Second, queríamos referirnos a Second al concepto de tiempo, pero también ocurrió una curiosa anécdota. Cuando nos llamábamos Fase 90, nos presentábamos a un concurso en Murcia que se llamaba Crea Joven y nos quedamos los segundos. Fue un poco con esa dualidad el nombre. Vale. Bueno, Moisés, ahora después le vamos a dar el relevo a algún compañero. ¿Quieres decir algún comentario más a los chicos, aprovechando que están aquí? No. Le dejamos al siguiente compañero que continúe la entrevista. Bueno, Moisés, yo ahora te voy a pedir que te sientes, que escuches muy atento y que disfrutes, porque este programa está dedicado a ti. ¿Vale? Bueno, yo soy Ana y voy a hacer unas cuantas preguntas. ¿Qué tipo de música hacéis? Pues bueno, la verdad es que el tipo de música ha ido evolucionando, pero bueno, está claro que nuestro estilo de música tiene mucho que ver con la música britana, anglosajona. En un principio cantábamos en inglés, pero bueno, ahora, si bien mantenemos esas raíces anglosajonas, de grupos a lo mejor como Blur, como The Cure, un poquito oscuros, pero bueno, yo creo que hemos ido evolucionando también hacia sonidos un poquito más electrónicos, cantando ahora en castellano y bueno, yo creo que con el tiempo también hemos ido creando como una personalidad, ¿no? Un sonido a lo mejor más particular, que bebe de muchas influencias y... Pero bueno, básicamente, o sea, se nota que nuestro sonido es muy muy británico. La segunda pregunta. ¿Cómo fue vuestro primer concierto? ¿Nuestro primer concierto? Pues fue un desastre. Porque la primera vez que se hace algo, siempre se hace mal. Tienes que esforzarte y seguir ensayando y seguir haciendo muchos conciertos hasta que consigues que vaya saliendo bien, ¿no? Entonces, pues ya, yo creo que cuando ya hicimos 100 conciertos empezó a salirnos bien. Y ahora ya llevaremos como miles y miles, ¿no? Pero el primero siempre sale mal, después hay que seguir trabajando. Bueno, la tercera. ¿Cuántos discos habéis sacado? Pues hemos sacado 6 discos y ahora hemos grabado otro que lo hemos grabado en Estados Unidos. Y en Los Ángeles y va a salir ahora en septiembre. Así que pues con ese que ya está grabado, pues son 7 los que tenemos. La otra. ¿Os seguís poniendo nerviosos cuando tocáis? Aquí sí que os diría que cada uno responda, ¿eh? Vale. Así, porque hay algunos que a lo mejor tienen la sangre fría siempre, pero a lo mejor hay otro que se pone nervioso. Yo, a mí sí me sigue dando el gusanillo, y creo que el gusanillo del nervio antes de salir a tocar, porque creo que es bueno que te pase eso, porque significa que estás activado para hacer un concierto y para comunicarte con el público, ¿no? Y sí me sigo poniendo un poco nervioso, ¿eh? Igual que estoy ahora mismo un poco nervioso. Sí, a mí también me pasa igual. O sea, yo ya no es como antes, a lo mejor. que antes era un manojo de nervios, pero bueno, todavía cuando salgo, pues siempre está uno ahí, está preocupado por tocar bien y porque salga bien el concierto, y entonces siempre tienes un poquito esa preocupación, ¿no? ese nerviosismo, ¿no? Antes de tocar. Yo cuando empezaba me temblaban todas las partes del cuerpo, la mano, el pie, todo, pero bueno, ahora ya nervios de ese tipo no, lo que sí tienes son esas ganas de salir a tocar, esa ansiedad o ese gusanillo, lo definiría así. Yo la verdad que sí, me sigo poniendo bastante nervioso, sobre todo cuando llegas al sitio y empiezas a ver un poco el montaje, y sobre todo si es un sitio grande. Y de hecho, antes de tocar, siempre tengo que ir al servicio 4 o 5 veces. La verdad es que es un poco preocupante. Ha habido veces que ha empezado el concierto y he tenido que salir corriendo para llegar a tocar. No sé, supongo que mi nerviosismo se va hacia la mitad del concierto también. Yo curiosamente creo que no me puse nervioso ni en el segundo concierto que hice en mi vida, no sé por qué. Y lo he hecho un poco en falta. Lo que sí me pongo es un poco impaciente por salir a tocar. O sea, lo que no me gusta nada es la espera de después de la prueba de sonido, desde el camerino, hacer tiempo, no, es algo que no me gusta. Pero nervios por tener inseguridad o tener dudas, no, la verdad que no. Pero vamos. Bueno, la siguiente pregunta también va para los cinco. Vale. ¿Tenéis algún ritual o alguna manía antes de salir al escenario? Sí, yo sí tengo algunas. Y es, por ejemplo, no puedo salir a tocar si no estoy remangado, si llevo manga larga. No tengo muchas, bueno, creo que tengo unas cuantas. No me gusta que las asas de los amplificadores estén levantadas y me gusta que todas las partes del escenario estén simétricas, formando ángulos de 45 grados o de 90 grados. De los monitores, la pedalera, el teclado, el stand donde están las guitarras. O sea que tú tienes que llegar, pero por lo menos media hora antes para ponerlo todo en su sitio, ¿no? No, curiosamente tenemos dos personas que deberían hacerlo y nunca lo hacen. Nunca lo hacen bien, y entonces cuando voy a salir siempre digo, Juanito, llevas 6 años, todavía no sabes que esto tiene que estar así. Y esa es una de las cosas que sí que me pone nerviosa, porque me asomo y digo, ¿está todo puesto? No está nada puesto bien. Pero bueno, pero no soy magnético para nada, ¿eh? No, la verdad es que no lo es. Yo, bueno, aparte de lo del servicio que ya he comentado, yo necesito silencio. Necesito 5 o 10 minutos de tranquilidad y busco algún sitio donde estar solo y concentrarme un poco antes de salir. Yo sí tengo muchas manías. Una de ellas, y la que conocen todos, es que me tengo que afinar 30 veces antes de salir a tocar. No sé por qué, pero es una manía. Y otra es levantarte y empezar a estirarte las piernas, así, una así, otra, pegar 4 saltos y ya puedo salir a tocar. Yo soy como Nando, más bien, o sea, prefiero estar tranquilo, calentando un poquito para tocar la batería y concentrándome un poco en, pues eso, en salir en condiciones y en darlo todo. Yo me pongo a calentar la voz, me pongo para luego cuando esté en el concierto, que ya esté caliente la garganta, las cuerdas vocales, entonces hago mis ejercicios, porque yo antes no lo hacía, y cuando ya cumplí unos años empezó a fallarme las cuerdas vocales. Entonces, cuando cumplí unos años tienes que ejercitarte un poco más para que cuando salgas ahí a cantar, pues estés caliente y que es como cuando haces ejercicio, que primero tienes que hacer estiramiento y cosas de esas. Pues con las cuerdas vocales igual, cuando estás cantando tienes que también ensayar un poco antes para que todo vaya bien en el concierto y no te quedes sin voz a mitad del concierto, porque eso está muy mal, ¿eh? Bueno, ahora os voy a hacer la última pregunta. ¿Cómo se llama vuestro último disco? Pues el que hemos grabado en Estados Unidos se llama Montaña Rusa. Y bueno, si conocéis las canciones de Second, hay algunas que son muy rápidas y muy bailables, y hay otras que son así como más tranquilas, como Nada, la que decía Moisés, o Rincón Exquisito. Son canciones muy tranquilas, pero luego tenemos otras bailables que sabes que hacen que la gente baile más en los conciertos. Y por eso le hemos llamado Montaña Rusa, porque están canciones arriba, luego otras que bajan, otras que suben, ¿sabes? La montaña rusa hace eso. Entonces le hemos llamado así. Bueno, Anita, pues ya hemos concluido tu parte de la entrevista. Muchísimas gracias por tu colaboración. Gracias, Ana. Hola. Hola, me llamo Gema y te voy a hacer una cuanta pregunta. ¿Cuándo comienza vuestra próxima gira? Nosotros estamos siempre tocando. Nos tiramos todo el año tocando. Ahora tenemos festivales de verano, en este verano, en junio, julio y agosto y septiembre. Y después lo que es la gira de presentación del disco va a empezar en octubre. Una vez que ya termina el verano, pues presentamos lo que es el nuevo disco por toda España. ¿En qué ciudades importantes fuera de España habéis tocado? Pues cuando ganamos el concurso estuvimos tocando en Londres, en Manchester, Brighton. También hemos estado tocando en Buenos Aires, en un festival hace 3 años, en Rosario, que también está en Argentina. En Roma, cuando se ganó la Bienal en el 98, aunque no salió del todo bien. Estaba el grupo todavía empezando. Pero básicamente casi todas nuestras giras siempre se suelen hacer por aquí en España. Cuando tenemos oportunidad de salir fuera, pues siempre lo hacemos, ¿no? Porque también es una forma de darte a conocer fuera y de que tu música llegue también pues a otros países. ¿Qué os gusta más, un concepto individual o tocar un festival? Pues a mí personalmente me gustan las dos cosas. Me gusta mucho el contacto directo de tocar en un sitio más pequeño, en una sala, porque tienes un contacto muy directo con el público, con la gente. Y luego los festivales también nos gustan mucho porque tocas con otro grupo de música que te gustan, es algo más masivo y tiene su encanto. Yo creo que son sensaciones distintas. Yo personalmente disfruto de las dos. Esta, yo creo que sirve para los 5. ¿Cuál es vuestro concierto favorito? El problema es la memoria, porque ha habido muchos. Pero yo me quedaría... Joder, es que es una pregunta muy difícil, porque han sido cientos de conciertos, pero yo me quedaría con el primer concierto que di con Second. O sea, el primer concierto que di con Second, porque yo venía de tocar con otros grupos y aunque ya había tocado anteriormente con Jorge, con Fran, antes de tocar en lo que era Second, yo era fan de Second. A mí me gustaba tanto Second que el primer día que toqué con Second, pues creo que fue para mí el mejor concierto. Sí, bueno, yo creo que también los 5 tenemos muy buen recuerdo de cuando tocamos en el London Astoria, en Londres, porque es un sitio que donde hemos visto muchos conciertos de grupos que nos han influenciado y, bueno, Londres es un poco la cuna del pop y la verdad es que esa noche fue inolvidable. Yo diría también el concierto del London Astoria, porque fue un punto de inflexión. Pues yo el del SOS de hace 2 años, que yo creo que fue un concierto donde la gente se entregó mucho, donde nosotros creo que también estuvimos bastante bien, y estar en ese escenario grande viendo a tantas miles de personas saltando con la música y tal, a mí me trae muy buenos recuerdos, ¿no? Decir que justo la noche antes me encontré a este hombre en un concierto privado casi de Cooks, nos cruzamos por ahí y dije, oye... Para mí el concierto de la grabación del disco en directo que hicimos en el Teatro Circo de Murcia, porque bueno, era un concierto especial, había venido gente de toda España y grabamos un disco allí, ¿no? Y también fue muy chulo. ¿Cuál es el sitio más raro el que había tocado? El sitio más raro, pues mira, cuando estábamos empezando ganamos un concurso que se llamaba Murcia Joven y uno de los conciertos, o sea, el premio era un dinero y luego unos conciertos que te conseguían. Y nos consiguieron un concierto en la cárcel de aquí de Murcia. Y tocamos ahí en la cárcel y, oye, los presos estaban ahí bailando. Tuvimos que tocar más rápido porque nos pedían canciones de AC/DC, canciones más. Entonces tuvimos que tocar más rápido, pero bueno, estaban agradecidos de que fuéramos ahí por lo menos a que se distrayeran un rato. Si hay algún otro concierto raro que queráis resaltar. Bueno, también el del Catamarán que hicimos hace dos veranos, que también fue un concierto muy bonito, ¿no? Fue para muy pocas personas, en plan acústico, pero bueno, esto de estar tocando en un catamarán en el Mar Menor, con la puesta de sol a las espaldas, pues también fue un concierto, yo creo que inolvidable. No sé si alguien... Sí, no, y una vez en Burgos tocamos en un vagón de un tren, también. Son sitios raros, sí. Y ahora te voy a hacer una cuarta pregunta. ¿Qué música os gusta? Pues nos gusta... La verdad es que nos gusta todo tipo de música, ¿no? No somos gente menos el reggaetón y cosas de esas. pero nos gusta casi todo tipo de música, ¿no? Pues la música indie, la música rock... Vamos a mojarnos. 2-3 grupos de cabecera de cada uno, en plan rapidillo. Bueno, pues mira, David Bowie, Pulp y Suede. Yo, los Beatles, U2 y The Cure. Por ejemplo, Radiohead, voy a decir un grupo nuevo que tocó en Aesop, que es Clock Opera, que me gusta mucho. Y luego, pues, Lilo, Electric Light Orchestra, que está, de los 60. A mí me gusta mucho Joy Division, New Order. Creo que... Salta a la vista. Son bandas de poco antiguas, de los 80, pero bueno. Y no sé, hombre, la verdad es que sí, los Beatles, los clásicos, toda la música de los 60, es que es muy difícil elegir solamente un grupo. También va por temporadas, hay temporadas que te apetece escuchar, volver a lo que ya has escuchado, y hay otras temporadas que te apetece descubrir grupos nuevos. Ahora me gusta mucho un grupo que se llama Twin Saddles, por ejemplo. A mí todos los que han dicho ellos... y todos los que le gusta a casi muchísima gente que nos gusta ese tipo de música y añadiría pues sí, los otros clásicos como los Rolling Stones, imprescindibles, Supertramp y los, no sé, los inicios de la música electrónica como Kraftwerk. Genial. Pues Gemma, vamos a darte el relevo, agradecemos tu colaboración y nada, gracias por participar en el programa. Adiós. Hola, buenos días, yo soy Manolo y voy a hacer una serie de preguntas. Si os propusieran grabar un vídeo con Pitbull, ¿qué diríais? Bueno, ya. Aquí hay que responder cada uno, de forma individual. No queremos crear distensiones, pero... Yo con el cantante no lo haría, con el perro, bueno, si es... con el perro si es dócil, pues los Pitbull también son... sí, pero porque le tengo mucho cariño a los perros, pero con el cantante mejor no. Yo no sé tampoco. Hombre, igual, si me pilla por la noche un poco despistado, pues a lo mejor... igual sí lo haría, pero yo creo que tampoco. A mí me gustan más los gatos que los perros, con lo cual creo que no. Yo creo que también depende del resto de gente que salga en el vídeo, ¿no? Porque la verdad es que los vídeos de Pitbull se caracterizan porque suelen salir bastante chicas guapas. Yo creo que más de uno de los que estamos aquí, después de ver el resto del reparto, no lo pensaríamos. Sí, era exactamente lo que iba a decir. Pero más de uno no. Yo lo único que añado es que los cinco haríamos un vídeo con las chicas que saca Pitbull, convencido. Y él, pues, él le daríamos la cámara para que grabase, que seguro que... ¿Por qué sitios os gusta salir? Pues, bueno, sea en Murcia o sea en otra ciudad, salir, te refieres a salir de marcha, ¿no? Salir de... Pues lo primero que preguntamos es dónde están los sitios de reggaetón para no ir. Y no, nos gusta ir a bares en los que podemos escuchar la música que a nosotros nos gusta, simplemente, ¿no? Siempre hay una ciudad en la que, aunque solo sea un bar, lo vas a encontrar, en el que vas a estar a gusto y vas a estar escuchando toda la música que hemos comentado. Y tampoco es tan complicado lo nuestro para salir. No somos de grandes discotecas ni de nada parecido. Sí, la verdad es que en cada ciudad que vamos siempre vamos buscando un poco los bares de corte de música indie, que es lo que nos gusta, y la verdad es que siempre los encontramos. A mí, por ejemplo, también me gusta mucho, siempre que vamos a una ciudad, antes de la prueba de sonido, ir a tomar algún café o, no sé, perderme un poco por la ciudad para ver o imaginar cómo sería si viviera allí, ¿no? Es un ritual que me gusta hacer siempre de hace muchos años. Me pierdo 10 minutos, me tomo un cafetito y hacemos la prueba. ¿Cómo lleváis la fama? Bueno, de momento yo creo que tampoco es algo que no moleste nada, yo creo. No sé, en principio, hombre, fruto de a lo mejor, pues sí que él se lleva la peor parte, porque es un poco la persona más visible. Pero bueno, yo creo que en cierto modo, cuando ves que la gente te tiene cariño y te demuestra un poco que lo que tú haces es importante para ellos, pues la verdad que yo creo que eso también es algo muy muy bonito, ¿no? O sea, el que con lo que tú haces, pues nosotros estamos metidos en el ensayo muchas horas y tocando, y tampoco te das cuenta, a lo mejor, de vas haciendo canciones, pero luego llega la gente y te cuenta historias, a lo mejor, que le ha pasado en su vida o que tal canción ha significado mucho para él, y la verdad es que te sorprende, ¿no? Un poco hasta qué punto puede una canción, a lo mejor, que tú la has hecho, pues, un día, a lo mejor, aquí entre todos, y que para esa persona a lo mejor es como la banda sonora de su vida, ¿no? Entonces eso yo creo que es muy bonito y a mí, por lo menos, o sea, es una faceta que me gusta. La fama, pues bueno, algunas veces bien, otras veces peor. Como dice Fran, pues a mí sí me conoce, como soy el cantante, pues la gente me conoce más y a lo mejor sí que echo de menos alguna, un poco de intimidad algunas veces, pero bueno, lo llevamos bien, porque normalmente la gente... Va de buen rollo, ¿no? Hay alguno por ahí que te puede decir algo, pero normalmente la gente va de buen rollo, como vosotros aquí hoy. Si no os hubierais dedicado a la música, ¿qué trabajo os hubiera gustado tener? Pues mira, yo antes de dedicarme a la música, trabajaba también en la música. Trabajaba en un auditorio, o sea, antes de dedicarme al grupo. Trabajaba en un auditorio, ahí en la alberca, que bueno, pues programábamos música y teatro también, ¿no? Y bueno, pues un trabajo que me gustaba mucho, pero lo que pasa es que este me gusta más. Pero bueno, si no me pudiera dedicar a esto, el otro trabajo también me gustaba. Pues bueno, yo, si algo relacionado con la música, si no, no tocando, pues con algo que tuviera que ver. Pero bueno, si no, yo también soy funcionario. Entonces, pues supongo que si no estaría dedicado a la música, pues estaría de funcionario. Yo antes estudiaba Derecho, o torcido, más bien, porque realmente no me gustaba mucho. Pero si no fuera la música, pues no sé. Me gusta mucho la historia del arte, o ser profesor, o no sé. Me imagino que sería una de esas dos cosas. Bueno, yo estudié nutrición, dietética y la verdad es que lo compagino, sigo haciendo dietas personalizadas. No puedo llevar a muchos pacientes porque la verdad es que la agenda, sobre todo cuando sale disco, pues se complica un poco. Y bueno, la verdad es que contento. Pero no, la verdad es que no sé por qué siempre me hubiese gustado trabajar en un aeropuerto. Es algo que tengo de pequeño, de maletero ahí, tirando maletas dentro de los aviones y tal. Yo antes de poder dedicarme en exclusiva a la música trabajaba en un laboratorio fotográfico. Ahora, 10 años después, no trabajaría nunca en un laboratorio fotográfico y sería manager de un grupo. O sea, estar en casa y poniendo el cazo ahí, y que te entre el dinerito fácil y tal, sería manager, o sea, lo tengo clarísimo. O sea, músico, si no pudiese serlo, lo otro, que es mejor. ¿Qué consejo os gustaría darle a alguien que quiera dedicarse a la música? Pues el consejo humilde que puedo dar es que lo haga desde el corazón. Tampoco haga un gran castillo esperando llenar estadios, pero tampoco dejar de soñarlo. Simplemente los sueños son y al final están basados en la realidad y casi siempre se cumplen. Así que si lo siente así y quiere tocar, pues que toque y que le eche mucho tiempo y que escuche muchísima música y aprenderá, seguro. Sí, no, que ensaye mucho si se quiere dedicar a la música, porque es mucho trabajo el que antes de enfrentarte al público, ¿no? Y de poner tus canciones ahí en un disco, que primero trabajes mucho, que no te precipites, ¿no? ¿Cuál es el futuro de Second? Pues después de venir aquí ya todavía subiremos más. Y nada, y bueno, pues vamos a seguir tocando, vamos a seguir sacando discos y lo que nos gusta, o sea, viajando mucho, que lo de los viajes es lo que peor se lleva, porque nos pasamos mucho tiempo metidos en la furgoneta y cuando estás en un concierto solamente ves lo bonito, que es cuando estás ahí tocando, pero para llegar, por ejemplo, de Murcia a Galicia te has tenido que tirar 12 horas, ¿no?, en una carretera y es duro. Pero por encima de todas esas cosas está el que nos gusta esto y ese momento está tan especial que bueno, todos los malos momentos se olvidan. ¿Os ha gustado venir? Ah, ¿ha sido a estar con nosotros? Pues claro que sí. Sí, la verdad es que no esperábamos, porque nos habían dicho que veníamos a ver a Moisés, pero no esperábamos este recibimiento tan, tan caluroso que hemos tenido y nos ha sorprendido mucho, como he dicho al principio, nos ha gustado y no, creo que no hemos tenido nunca un recibimiento tan sincero y tan bonito como el que hemos tenido, así que encantado de venir ha sido. Bien, yo creo que lo que ha dicho mi compañero es exactamente, ¿no? La verdad que ha sido una sorpresa, pero que nos hemos sentido muy muy agasajados y muy bien, ¿no? Un poco de ver un recibimiento así, y más cuando no te lo esperas, pues yo creo que es doble sorpresa, ¿no? Y es el doble de bonito. Así que hemos conocido a mucha gente en un minuto. Si en un futuro os volvemos a invitar, ¿vendría ahí? Claro que sí, claro que sí. Si nos dais suerte, ¿cómo nos vamos a venir? ¿Os gustaría contarnos alguna cosa más? Nos gustaría contaros muchas cosas, sí. Pues, no, que a ver si venía algún concierto que hagamos por aquí cerca, que a ver si hablamos con la gente de aquí y os pasáis más de uno, los que podáis, algún concierto que hagamos, ¿vale? Si queréis, claro. Si no os gusta el reggaetón y os gusta la música indie. ¿A ti te gusta el reggaetón? Entonces. Tú no estás invitado. A mí no me gusta. Ah, no. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Y ya sabéis que las puertas de Asido están abiertas para vosotros. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Seguimos un momentito viendo si alguien quiere de repente improvisar una pregunta. Alguien que levante la mano. Madre mía, hay muchas manos, no sé yo. Estoy viendo por ahí. Vale, un momento. ¿Cómo te llaman? Mónica. Mónica, ¿qué te está pareciendo el programa? ¿Te están cayendo bien los chicos de Second? Sí. ¿Son guapos o qué? Sí. Puedes mirarlo, ¿eh? No pasa nada. Mónica, ¿qué te gustaría preguntarle a los chicos de Second? De los de Hugo. ¿De qué equipo sois? ¿De qué equipo sois? Hombre, está claro que somos del Real Murcia, ¿no? Bueno, chicos, pues el placer ha sido nuestro. Nos ha encantado teneros aquí. Tenemos aquí a Nassim, que de repente se ha levantado y dice, a ver, hola Nassim. Hola. Oye, ¿qué te está pareciendo el programa? ¿Qué te están pareciendo los chicos de Seco? Pues yo me parece bien. ¿Sí? ¿Te están pareciendo simpáticos? Sí, está la cosa regular. A ver, Nassim, ¿tú has venido con los deberes hechos? ¿Has escuchado alguna canción de Seco? Yo... ninguna. Ninguna. Bueno, oye, y así me gusta, sinceridad. Con... habiéndolo escuchado a ellos, ¿te animaría ahora a escuchar un poco su música? Claro, sí. Te tengo que preguntar. ¿Te has levantado? ¿Te gustaría hacerle alguna pregunta? Sí, pues yo quiero preguntar... Era 5. Pues, ¿pueden salir cantar? ¿Que si pueden cantar algo? Tú quieres ganar tiempo, ¿eh? Has dicho, no me he oído ninguna, pues me la escucho ahora. Oye, ¿eso es posible, chicos? Pero es que no tenemos la guitarra ni nada. No tenemos... Eso no tienes que avisar. Bueno. De cualquier modo, tú no te preocupes, que ya te pasaré yo unas cuantas canciones, ¿vale? Ah, vale. Chicos, ha sido un auténtico placer teneros aquí. El placer ha sido nuestro. Cuando queráis, aquí estamos. Y la siguiente, si nos traemos la guitarra, nos traemos la guitarra y hacemos algo. Genial. Una cosa, para cerrar, vamos a poner un tema vuestro, claro, cuando termine el programa. ¿Qué tema os gustaría que pusiéramos? Bueno, pues vamos a poner del último disco en directo, vamos a poner Rincón Exquisito, que es la que más conoce todo el mundo. Bueno, pues chicos, gracias por estar atentos. Gracias a vosotros por venir. Un fortísimo aplauso para Seco. Relatar el principio no puede ser tan complicado. Antes iba deprisa, perdóname si voy despacio. Arrancar los motores, que no haya silencio, descorcharemos las mejores bebidas que tenemos, aunque estoy agotado, iré a buscar lo que me pidas desde aquella vida. Lanzamos un mensaje para todo el universo. A través de aquel calor, yo me transmito al exterior. Por tus gestos en tu arte, por los nuestros en tu forma de entenderlo. Advertido. Trataré de llevarme imágenes que me harán la espera soportable. Fueron mi única sé dónde me sentaba yo.